Aportando Luz, episodio 62. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy veremos cómo hacer un timelapse nocturno. Pero antes de ir con el tema de hoy, tengo que decirte que este episodio está patrocinado por Vanguard. Seguro que ya conoces a Vanguard, es esa marca especializada en mochilas fotográficas y en trípodes. Y hoy os quiero hablar de sus rótulas de dos ejes, que son unas rótulas en las que, además del habitual giro que tenemos en la base de la rótula para poder hacer ese paneo en las panorámicas y además también del propio movimiento de la bola, tiene un nuevo eje de giro que está situado en la base de la zapata. ¿Y qué ventajas nos aporta este nuevo eje de giro? Pues nos permite utilizar la bola como base niveladora, da lo mismo cómo tengas colocadas las patas del trípode, que con la bola pues haces que esa base de la zapata quede completamente nivelada, porque además tiene un nivel de burbuja. Dejamos de esta forma la zapata totalmente horizontal y gracias a ese nuevo eje pues podemos rotar la cámara en el eje vertical, lo que es muy útil para hacer panorámicas en las que el horizonte está más o menos centrado. Y que también es muy interesante si utilizas tracker, porque pues eso, con el tracker que queda un poquito inclinado para alinearlo con el eje de rotación de la Tierra, pues podemos utilizar la bola para nivelar la zapata y, igual que en el caso anterior, pues utilizar ese eje vertical para hacer la panorámica, ya digo, siempre y cuando el horizonte esté más o menos centrado. Y también colocando la bola en posición de disparo vertical para poder hacer panorámicas de varias filas con un solape perfecto, porque tenemos el movimiento horizontal con la base de la rótula, como en una rótula normal, y el vertical con la base de la zapata, gracias a ese nuevo giro, totalmente independientes y además graduados, por lo que sabiendo el ángulo que tenemos que rotar para solapar un 30, 40 o 50%, pues gracias a esa graduación que tenemos tanto en la base de la zapata como en la base de la propia rótula, pues vamos a poder conseguir un solape exacto. Esto, ya sabes, por cómo está colocada la cámara y dónde está colocado el eje de giro a la hora de hacer la panorámica, pues tendremos que tener cuidado si tenemos algún elemento muy cerca de la cámara y que luego puede dar algún problema en el cosido. Yo he estado utilizando el trípode BO3 de carbono con una de estas rótulas durante más de un mes y es un conjunto que me ha parecido excelente, muy muy estable y además para esa estabilidad que nos da es un conjunto que es muy ligero. Os dejo en las notas del programa un enlace a la gama BO3 de trípodes, tanto de aluminio como de carbono, además con diferentes configuraciones de 3 secciones, de 4 secciones y donde podréis también encontrar más información sobre estas rótulas. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio de hoy, que como decía, es la técnica del timelapse nocturno. La fotografía nocturna es una disciplina espectacular que nos permite ver cosas que no podemos observar a simple vista, como un cielo repleto de estrellas o, no sé, por ejemplo, la Vía Láctea con un enorme detalle. Pero si a eso le sumamos el movimiento de los cuerpos celestes, el resultado es mágico e hipnótico. Y de eso trata la técnica del timelapse nocturno y para hablarnos de ella y darnos unos cuantos consejos, tenemos hoy en el podcast a Matías Vicky. Matías ha trabajado con grandes marcas como Netflix, BBC, Amazon, Ford o Nissan, por citar algunas de ellas, y tiene una gran experiencia en este campo, así que seguro que nos puede aportar muchísima luz en esta técnica muy bonita, pero que como veremos tiene cierta complejidad. Buenas Matías, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, muy bien, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que estoy honrado de estar aquí. Un placer para nosotros que estés aquí, porque además es un episodio que tenía muchas ganas de hacer, porque es una técnica pues súper bonita. Yo alucino siempre con los trabajos que muestras en YouTube, porque son increíbles. Muchas gracias. Y además yo creo que también nos permite aprovechar pues esas salidas que hacemos a una localización, además de llevarnos una foto, pues quizá podemos acompañarlo con otro producto más y que como decía antes, ¿no? Pues es muy bonito, pero pues tiene su complejidad. Parece muy fácil, pero yo creo que como todo, cuando empiezas a meterte en ese mundo, ves que la técnica no es tan sencilla como parece, que te hace falta algún accesorio, algún equipo más, que bueno, ya iremos viendo poquito a poco en este episodio. Antes de empezar a hablar de Timelapse, y para toda la gente que no te conozca, cuéntanos porfa, ¿quién es Matías? Pues, ¿dónde empiezo? Bueno, no sé, como dijiste muy bien el apellido Vicky, Mattia Vicky, soy italiano de una ciudad, bueno, pueblo cerca de Florencia que se llama Montemurlo. Y me fui de Italia en el 2010 más o menos, y ahí me fui en Londres a intentar hacer fotógrafo, porque ya tenía la pasión de la fotografía desde 2008, algo así, mientras estaba trabajando en Italia. Y dije, bueno, voy a dejar el trabajo que estaba haciendo, que era vender gasolina de carreras por coches y circuitos, y de bueno, voy a intentar hacer fotógrafo. Entonces me fui en Inglaterra, estudié un año, hice un año de un curso profesional de fotografía que era un poco de todo, de portrait, arquitectura, estudio, lo que era, y nada de time-lapse, todavía no sabía qué era el time-lapse. Después encontré, bueno, allí conocí a mi ahora esposa en Londres, la conocí allí. Ella se mudó en Valencia, yo la seguí por 5 meses porque todavía no estaba haciendo el curso. Y en Valencia descubrí esto del time-lapse. Entonces, en Valencia, donde he hecho mi primer time-lapse, haciendo time-lapse, mirando el reloj y haciendo Con la mano. fotos manualmente, sí. Ostras. Ese fue el primer time-lapse que hice. Y bueno, compré el intervalómetro, que entendí, ah, mira, necesito un intervalómetro. Compré el intervalómetro, empecé un poco a hacer time-lapse, volví en Londres en el 2011, hice el curso y empecé a hacer time-lapse de Londres, y al final fui, creo, el primero haciendo hyperlapse en Londres. Entonces, este tipo de vídeo, que aún más diferente del time-lapse, llamó mucha atención a la film production, esa cosa, y desde que puse el vídeo en internet, muchas empresas me empezaron a llamar para hacer trabajo por ellos, y allí empecé mi carrera de time-lapse. Como antes, dejé mi trabajo ahí, que trabajaba como camarero en un pub por 2 años, he trabajado, y entonces, vale. Dejé esto, empecé a hacer time-lapse, y bueno, después de 7 años de vivir en Londres, me mudé aquí, en Madrid, porque me cansé de Londres. Y en el mente también viajé como un año entre Italia, Escocia, Faroe Islands, Suramérica, antes de venir aquí. Y después, nada, ahora estoy aquí explorando un poco España, y eso es mi vida de time-lapse en corto plazo. El resumen de tu Me vida. resumen. Y yendo ahora a esa relación tuya con los timelapse nocturnos, ¿qué hiciste primero? ¿Un timelapse diurno o fotografía nocturna? ¿Qué fue lo primero antes de llegar a Primero esa mezcla? fue en un time-lapse diurno, pero he hecho también fotografía nocturna. Pero no sabía cómo. Cuando empecé a hacer fotografía nocturna, la verdad, la primera que hice fue en el 2011, algo así, pero no tenía ni idea de cómo hacer. Y después entendí que necesitaba una lente con una apertura bastante larga, grande. Entonces, bueno, compré el Samyang 14mm 2.8 y ahí empecé a hacer time-lapse y fotografía de nocturna, los dos juntos. Qué bueno. ¿Y a esa fotografía nocturna primera que hiciste, cómo llegaste? ¿Viste alguna foto por internet? ¿O fue por casualidad o cómo la hiciste? La primera no fue por casualidad, porque estábamos en un campamento en una montaña en Italia y había bastante contaminación lumínica, pero se veía un poco de Vía Láctea. Y ya había visto la Vía Láctea antes, entonces bueno, quiero fotografarla. Era mi primera cámara, era una Canon 450D, con el kit lens de 18-25, creo, 20, o algo así era, el kit lens, okay, f4.5 o algo así, no sé. Entonces, bueno, vamos a intentar. Y bueno, algo salió, ahí se veía un poquito la... Se intuía, ¿no? La violencia, pero sí, esa fue la primera y la verdad estaba bien. Y después el primer timelapse fue en Inglaterra, uh-huh, con el 1740 F4, porque todavía no tenía el Samyang, uh-huh, en Dardardor, que es un lugar al sur de Inglaterra, donde hay como en la costa, está muy guapo, y se ve la Vía Láctea subir arriba de este arco natural que está allí, y vi que, bueno, puedo hacer algo mejor si compro una lente mejor. Uh-huh. Entonces hice el primer timelapse, fue un... da a votar. Yeah. Pero ahí empecé a hacer recerca para hacerlo mejor. Qué bueno. Yo empecé con la Canon 450D y es increíble cómo ha cambiado los cuerpos de cámara desde esa época, sí, hasta ahora, que si lo piensas, tampoco hace mucho, no sé si será 15 años más o menos de que tenía yo esa, uh-huh, cámara, y es una barbaridad cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora. Por suerte para los que hacemos fotografía nocturna, porque es verdad, siempre decimos, ¿no?, que o en general se dice que el equipo no es lo importante en la fotografía, pero sí que es verdad que en fotografía nocturna y sobre todo en determinadas disciplinas de la fotografía nocturna, sin un buen cuerpo o sin un buen objetivo, el resultado que te lleva la fotografía no es tan buena como te puedes llevar con otro cuerpo. De verdad, Vale, pues antes de entrar ya en la parte más técnica de hablar de parámetros, ¿nos puedes contar, porque yo creo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo sepa, qué es un timelapse, en qué consiste esa técnica? Bueno, un timelapse al final es un vídeo creado con muchas fotos. Entonces, el timelapse te da la posibilidad de ver el pasar del tiempo mucho más rápido. Entonces, depende del intervalo que usas, puede ver el sol bajar muy rápido, o solo la persona caminar, y ve esto pasar del tiempo en una perspectiva diferente. Parece que sí, que está mirando, ¿cómo se puede decir? Una máquina del tiempo, algo así, uh-huh, porque sí, ve el tiempo pasar muchísimo más rápido de lo, uh-huh, que tus ojos normalmente ven. Entonces, por eso también me gusta mucho la técnica de timelapse para una perspectiva tan diferente que sí, es muy... sí, interesante. Sí, desde luego. Y comentabas antes, ¿no?, que al final es un vídeo. Y no sé si te han hecho alguna vez esta pregunta, pero quizás hay alguien que lo esté pensando. Y es que, ¿y esto no se puede conseguir grabando un vídeo en tiempo real y luego acelerándolo? ¿Sería posible, sí, conseguir, sí, lo mismo o no? Sí, sí, total, se puede conseguir, pero la calidad va a ser mucho peor que hacer foto, porque el vídeo es mucho más limitado como, uh-huh, calidad. Entonces, tiene una red que hace un vídeo muy guapo, pero necesita 10 terabytes de disco, claro, duro para un timelapse. Y entonces, sí lo puede hacer, pero está muy limitado. Entonces, para tener la mejor calidad del timelapse y no usar demasiado disco duros, sí, se usa la foto, porque, uh-huh, no es un continuo, una grabación continua, pero a intervalo. Entonces, mucha menos foto respecto a un vídeo. Claro, eso es. Muy bien. Y hablamos antes de esa Canon 450D, de cómo ha cambiado toda la tecnología. ¿Qué equipo utilizas tú ahora para hacer timelapse nocturnos? Ahora soy de Sony. Uh-huh. Cambié a Sony en el 2016, 17, cuando salió la A7R2. Uh-huh. Y ahora tengo una A7R3 y una A7 III. Dos cuerpos tengo. La R3 la uso para hacer timelapse en 8K y la A7 III la uso para vídeo por el canal de YouTube y para cuando tengo trabajo por cliente que no necesita 8K. Entonces, así, uh-huh, mi workflow es mucho más rápido. Porque a la vez hay clientes que quieren el timelapse o el trabajo hecho por el día al otro. Entonces, con la imagen más pequeña, es más, sí, fácil y más rápido. Claro. Por eso tengo la 7 III. Si no tenía dos 7 R3, hay 8K todo el tiempo. Claro, porque además es muy importante, ya no solamente por llegar al 8K, sino porque si quieres dar este clásico efecto, ¿no? Como de zoom, hacer algún recorte o lo que sea, te interesa trabajar con la mayor resolución posible de partida para luego poder hacer eso y mantener cierta calidad, ¿no? Sí, también hago también eso en lo ve mucho en los vídeos que de Instagram, porque como en Instagram son 1080p, entonces da 8K puedo hacer un zoom muy grande y sí, eso es da mucha ventaja en la calidad. Muy bien. Eso respecto a la parte de cuerpos y objetivos, ¿qué focales sueles utilizar y con qué diafragmas? Ahora tengo el 14-24 de Sigma, que lo compré apositamente para hacer Astro Timelapse. Tengo un 24-105 de Sony, que eso me gusta porque por el rango de focal que tiene. F4, dije así. Y el 100-400 de Sigma para hacer esos timelapse de la luna, del sol. Y eso lo compré aquí en España porque desde cuando llegué aquí en España, antes tenía un 70-200, y llegué aquí en España y todo estaba obsesionado con la luna. Entonces salía con la gente haciendo timelapse de la luna y con 200 llegaba corto. No es posible que llego corto, hay que comprar uno más. Entonces, por eso compré el 100-400 para todo esto timelapse de la luna que empecé a hacer aquí en España con los chicos que conocí. Eso es porque te juntas como las influencias como Quique, Chechu y José Luis, sí. Exactamente, eso ¿Ves? es. Muy bien. Y luego ya hemos hablado de equipo, de cuerpo de objetivos, pero si tuvieras que escoger un accesorio favorito para hacer timelapse, aparte obviamente de la cámara, no sé si hay algún objetivo en concreto o algún elemento que te ayuda a trabajar con más facilidad, a no tener que estar dándole con el dedo a la cámara, a ser más creativo, productivo, no lo sé. ¿Qué dirías tú que es para ti lo más indispensable para hacer timelapse? Bueno, un filtro ND. El filtro ND, bueno, no para Astro, pero en el timelapse de diurno es indispensable porque te da esta oportunidad de poner la velocidad de foto muy, muy larga, así que puede hacer todo más desfocado y crear estrellas de los Sí, las movimientos. estrellas de movimiento, sí. La tela de movimiento. Y así que el timelapse es mucho más fluido, es mucho más bonito a ver. Porque sin esto, tu velocidad de foto es muy rápida y se ve todo como flash. Sí. ¿Sabes? Que no, nada se mueve, no, es inmóvil el movimiento. Entonces no te da esa sensación de movimiento que el efecto estrella da. ¿Ese es el efecto staccato o me lo estoy inventando? Sí, exacto. Staccato, se llama. Ahí, técnico. Claro, que lo que hace al final es que se vea todo como más fluido, ¿no? Ese movimiento y Exactamente. no pum, pum, pum, como si fuera a golpes. Sí. Muy bien. Y vale, yendo a los timelapse nocturnos, ¿qué parámetros habitualmente sueles utilizar tú? Para tomar cada una de esas fotos fijas, esa separación de tiempo entre foto y foto, ¿cómo sueles hacerlo tú? Bueno, ahora depende de la lente que uso. Por ejemplo, con el 14 milímetros, normalmente voy con F2.8 siempre y 20 segundos de exposición y ISO 6400. Pero últimamente fue a ISO 800, Bien, desde Matías, cuando. bien. Y te vamos a ver ese invariable, a ver qué tal, si funciona bien o no. Y la verdad sí que me gustó a usar el ISO 800 y aumentando la exposición en postproducción. Se ve la diferencia. Es que hasta ahora sí he usado 6400 también porque estás seguro que va a ser así la foto final. Como lo ve en la pantalla, ok, aquí está. Entonces la confianza de ir a 800 y decir, bueno, estuve aquí 5 horas para nada. Pero bueno, entonces depende un poco de la situación, de 6400 o también a 800 y después la postproducción. Y se usa el 24 milímetros porque tengo también el Samyang 24 2.8, el pequeñito, que uso para hacer vlog, pero a la vez la uso para hacer astro y la verdad la calidad es muy buena. En vez de que 20 segundos, voy a 15 segundos de exposición y el resto igual. Y al final, cuando hacemos una fotografía única, buscamos siempre que el tiempo de exposición nos permita mantener esas tareas puntuales. En Timelapse, por lo que cuentas, también lo buscas. No sé si porque luego quieres tener una única foto también para poder jugar con eso, o no es algo que sea tan importante y que esa estela se vea un poquito en la estrella. No, sí, yo casi siempre busco la estrella limpia, Puntual. sí, puntual, sin la estrella que se mueve. Al final, en el timelapse no lo va a ver mucho, se ve un poquito, porque se mueve el cielo. Entonces, aunque hay un poco de movimiento, no lo va a notar mucho. Pero bueno, eso es algo que a mí me gusta verla puntual. Y luego esos parámetros cambian en función de si estás haciendo un timelapse de Vía Láctea, de Luna o solamente de estrellas, o siempre suelen ser muy similares. Depende de la luna. Por ejemplo, muchas veces hago el timelapse, empiezo el timelapse cuando hay la luna y termino cuando ya hay solo Vía Láctea. Y allí depende de cuánta luz emana la luna. Si es demasiada, voy yo cambiándola durante el timelapse. Entonces, empiezo con la exposición por la luna. Y después, cambiando la exposición, voy a tener la exposición cuando sale la Vía Láctea. Si no, si la luna no es tan potente, voy a tener los mismos parámetros de cuando empiezo y cuando termino. Y así que nota este tipo de timelapse que se ve como parece un día, ¿no? Que parece día, se ve las sombras moverse y después la sombra se va. Y aparece la Vía Láctea de repente. Y eso sí, también es algo que me gusta hacer más que cambiar la exposición. Qué chulo. Vale, pues ahora vamos a ver ya cómo es el flujo de trabajo, ¿no? Primero hablando del trabajo en el campo, luego revelado en el ordenador y el montaje final del vídeo. Tú te has quejado mil veces a la hora de trabajar en el campo de cuando alguien enciende una luz, ¿verdad? De Oh, lo Dios de molesto la que puede luz. llegar a ser. Sí, ya lo saben. A Javier Martínez, por ejemplo, que ahora viene muchas veces conmigo, él sabe que cuando está conmigo la luz no se prende. Y bueno, a la vez cuando hay gente no puede hacer nada, así. Pero así, para que el timelapse sea más natural es posible, las luces de la farola o la luz del coche o la luz que tiene para ver de noche, eso molesta mucho en timelapse. Y entonces por eso también yo busco a ir en la semana, porque hay menos gente. Por ejemplo, en Gredos, el miércoles a la medianoche, a la 1 de la mañana, no hay nadie. Hay solo otros locos se van a rampicar el día después, pero ellos no molestan. Y así, durante el fin de semana casi nunca voy a hacer foto nocturna porque hay siempre riesgo de encontrar a alguien que va a hacer live painting del castillo o algo así. Entonces sí, la luz a mí me molesta mucho en el timelapse. Desde luego ir al castillo de Zafra, por ejemplo, en Guadalajara, en fin de semana, puede ser un Exacto. poco locura, sí. De hecho, ahí fuimos un martes. Sí, ¿no? Y vale, tú estás ya en la localización, has montado todo el equipo, has configurado la cámara. ¿Cuánto tiempo puedes estar tomando fotos para luego montar ese timelapse? En el momento, depende del Sí. tipo de timelapse que quieren. Por ejemplo, puede hacer atardecer, nocturna, amanecer, que a la Ostras. vez la he hecho un par de veces. Si no, solo nocturna, entonces ve solo el movimiento de la Vía Láctea. O también atardecer, nocturna o nocturna, amanecer. Entonces puede ser toda la noche. Entonces puede ser casi 10 horas, porque desde la hora que empieza el amanecer hasta la atardecer, hasta el amanecer, en verano un poco más corta, entonces son como 8 horas más o menos. Entonces sí, desde 8 horas hasta, no sé, 3, 4 horas. Mínimo, mínimo, para tener un timelapse de 10 segundos, para que se vea un poco el movimiento, son 3 horas que tienes que estar ahí haciendo timelapse. Menos de 3 horas sí ve el movimiento de la Vía Láctea, pero no se ve mucho el movimiento. Claro, es que además para un timelapse diurno, una foto te puede llevar un segundo, medio segundo, pero para hacer una nocturna, o sea, para hacer un timelapse nocturno, esas fotos son de 30 segundos, entonces requieren mucho más tiempo de toma, Sí, claro. total. Y una cosa muy importante que no te das cuenta hasta que empiezas a hacer timelapse es lo importante, valga la redundancia, que es la limpieza del sensor y de los objetivos para luego no tener que corregir en postproducción esas manchas en el sensor que a veces que son súper incómodas, ¿verdad? Uy, sí. Una vez estaba en un trabajo en Tenerife. No sé cómo, pero entró arena dentro del sensor. Y me di cuenta la tarde cuando puse todo la carta de memoria en el computer. Y dije, no, ¿ahora cómo hago? Por suerte tenía otra cámara para como backup, entonces usé la otra cámara el día después. Pero por quitar todos estos puntos que se crearon, sí, me tomó como una semana por cinco vídeos. Entonces, de este momento, tengo el miedo que entre algo en el sensor. Pero toda la vez que salgo, voy y reviso que está todo limpio el sensor. Y para también evitarlo, los timelapse que hago son siempre a F4 y no más de F4. Uh-huh. Si la cámara te da F4, máximo 4.5, es 4.5. Entonces más amplia la apertura, mejor, porque no se ve, se nota menos, ¿no? Se nota menos la mancha, claro. Pero sí, es una pesadilla cuando ves estos puntos, porque además si te pasa en la zona del suelo, pues más o menos se puede llegar a clonar, puedes hacer algo, pero si te toca en el cielo y encima tienes nubes en movimiento, entonces ya sí que es la ruina. Sí, si no hay nubes, perfecto, se puede hacer clones ya, pero cuando si hay nube es muy difícil quitarlo. Y comentabas, estamos hablando de manchas en el sensor, manchas en el objetivo, pero has llegado incluso a tener alguna araña que se te ha metido protagonista, ¿verdad? Sí, de hecho, el último vlog ese, tuve una araña, puse la cámara y me fui a dormir y en la mañana vi que había una araña ahí en frente de la lente. Oh, sí, se ve ahí que caminando en todos lados. Pero bueno, eso pasa. Sí, mala cosas suerte, que pasa. Pero pasa. Y hablábamos antes, ¿no?, que está la opción de grabar un vídeo, luego comprimirlo y hacer esa sensación de, pues no, de como que has comprimido el tiempo en un vídeo muy cortito de 10-15 segundos, pero tienes la dificultad de que el almacenamiento que requiere todo eso es muy grande, necesitas muchos teras para guardar ese vídeo. Uh-huh. También ocurre, quizá no tanto, obviamente, pero sí que puede ser limitante a la hora de guardar los archivos RAW en nuestra tarjeta de memoria, porque entiendo que disparas en RAW. ¿Qué formato utilizas tú? Porque Sony, por ejemplo, te permite utilizar con un RAW comprimido, RAW sin comprimir, comprimido sin pérdidas. ¿Cómo trabajas tú? Yo voy siempre con RAW comprimido, porque al final la diferencia en un timelapse no la veo mucha, porque comunque el timelapse va a ser siempre más comprimido y no hace zoom en el timelapse. Entonces la diferencia entre comprimido y no comprimido en un timelapse no la veo. Y para guardar espacio en 8K, por ejemplo, una foto son 42 megapíxeles y si no es comprimido, va a ser como 80 megapíxeles. El doble, claro. Sí, 80 megabytes, perdón. Y entonces, en vez de que normalmente un timelapse, 10 segundos de 8K son como 10 gigabytes, algo así. Y si voy a hacer no comprimido, va a ser 20 gigabytes solo por 10 segundos. Entonces necesito un disco duro cada mes aquí. Sí, desde luego acabaríamos locos de discos duros. Y sí, luego, tema de disparador, ¿utilizas un disparador externo, un intervalómetro, o utilizas la aplicación que tiene la propia cámara? Normalmente uso solo la cámara, sin slider, sin nada. Uso el intervalómetro interno que tiene la cámara, porque lo de que tiene ahora Sony es espectacular. Tiene todas las opciones que tiene un externo y aún más cuando hace el timelapse del atardecer o del amanecer, tiene la exposición gradual, entonces no te crea el flickering que puede crear con un intervalo más externo. Claro. Pero cuando hago hyperlapse uso el externo porque quiero ver la pantalla. Porque si no, me viene escrito en la pantalla, escrito, empieza a grabar en. Entonces no puedo ver dónde estoy enfocando a la cámara. Sí, resulta un poco incómodo, sí, con esa ventanita que aparece en medio. ¿Y utilizas algún power bank para alimentar la cámara? ¿O sabes que con las baterías que trabajas tú te va a dar de sobra? Normalmente no lo uso. Lo uso a la vez si hago este tipo de timelapse muy largo en la noche, como atardecer. Noche o noche amanecer, eso sí, por seguridad, porque al final he notado que aquí 5 horas, una batería dura bastante bien. Llego, sí, haciendo 5 horas de timelapse, puede llegar a como un 20% de batería. Uh-huh. Entonces, por seguridad la pongo, una batería externa. Y tengo varias. Tengo una de 15.000 mAh, 4.500, depende un poco lo que quiera hacer. Muy bien. Vale, pues ya tenemos todas nuestras fotos con alguna araña por medio colgando y vamos al ordenador. ¿Cómo es ese trabajo que haces de la fotografía, ¿vale? Sin llegar a montar todavía el vídeo, de revelado y procesado, ¿cómo haces todo ese trabajo, tu flujo de trabajo? Bueno, llego, lo pongo en el disco duro, tengo un disco duro externo que es un SSD, y entonces ahí quedo mucho más rápido para después editar, y allí lo organizo en carpetas. Entonces voy año, mes, lugar y el lugar específico lo que he hecho. Entonces, si amanecer, noche o slider o algo de eso. Después importo todo en Lightroom con la organización que hice antes. Y si es atardecer o hay diferencia de luz en el timelapse, abro el AirTimelapse, que es un programa específico por timelapse, que ayuda mucho a la transición de luz y del flickering. Entonces, para atardecer y si hay diferencia de luces en el timelapse, uso el AirTimelapse. Todo en RAW, entonces ahí guardo los metadatos, hago la edición en el Lightroom de las fotos. Normalmente, si no, la luz no varía durante el timelapse, hago la edición de la primera foto y después sincronizo todas las fotos. Uh-huh. Y desde allí me voy a After Effects. En After Effects monto el timelapse. Y como primera cosa, la primera cosa que hago es montar el timelapse a la calidad más alta que puedo, así como sin quitar nada de errores. Por ejemplo, si no hay la araña o esa cosa, no quito nada. Y después, una vez que está creado el master file, se llama, allí empiezo a trabajar en el flickering, a quitar el ruido, si hay movimiento en la cámara, a ver, pasa con el viento eso, a quitar el polvo, si hay polvo. Y después, si voy a hacer un vídeo que voy a poner en YouTube, uso Final Cut Pro, porque tengo Mac. Aunque ahora estoy empezando a usar DaVinci. Entonces, a ver qué tal con DaVinci. O sea que al final tocas muchísimos programas, ¿no? Porque tienes los de edición de fotografía, el LR también los que comentabas cuando hay cambio de luces, más luego After Effects, Premiere, DaVinci o el que toque, ¿no? Sí, yo sí, porque en realidad lo puedo hacer con un programa solo. Ya solo con el LR Timelapse puedo hacer todo. Puede hacer la edición, puede hacer todo la transición de las luces, puede hacer el vídeo, pero para renderlo profesional y para que sea de alta calidad necesita todo este programa para que sea de verdad un trabajo de calidad muy alta. Claro. Por intentar que la gente comprenda y sepa bien lo que hace el programa de LR Timelapse, si no me equivoco, lo que hace es que en esas escenas que hay un cambio de luz, si no lo tuvieras, tú tendrías que ir en Lightroom, tendrías la primera foto, por ejemplo, atardecer, y la última sería ya de noche, y tendrías esas dos editadas y tendrías que ir entre medias, ir adaptando exposición, sombras, luces, para ir ajustando de una forma suave. Lo que hace LR Timelapse es, tú le dices unos fotogramas clave, y él te hace esa transición suave entre fotograma clave y fotograma clave para que no se note y sea todo mucho más, más suave. Sí. La modificación entre una foto y la otra es muy, muy pequeña, entonces no se va a ver ese tipo de el cambio de luz. Sí, si lo hace manualmente, te va a tomar. De hecho, cuando salió, creo que salió en el 2010, y estaba empezando a hacer timelapse, y cuando salió fue un espectáculo para toda la gente que estaba haciendo timelapse. Oh, finalmente algo se puede trabajar bien ahora, porque si antes era muy difícil. Había que hacer transición entre dos timelapse, uno de día y uno de noche. O lo hacía manualmente. Entonces, sí, cuando empecé era muy difícil. Ahora hace mucho más, es menos complicado. Chao. Y además es un programa que para todo lo que hace y lo complejo que parece, es muy sencillito de utilizar, porque sí. Importas las fotos, defines esos fotogramas clave, los trabajas en Lightroom, importas de nuevo, le haces que haga la transición, te hace también el de flickering, o sea que es un programa que es muy completito y está sí, muy a bien. Primera vista te da miedo y todo, que está mirando aquí. Pero una vez que lo usas la primera vez, ya empieza y va a ser muy, muy fácil. Eso es. Y luego también hemos hablado hasta ahora únicamente de la parte de la fotografía, la parte más visual, pero por lo menos para mí creo que un timelapse con una música buena mejora muchísimo, ¿no? Quizá no es tanto como el extra, el punch que le da revelar bien un RAW, pero sí que es verdad que un timelapse con una música muy buena es mucho más potente y termina de redondear ese vídeo. ¿Qué importancia le sueles dar tú a esa música o cuánto tiempo le dedicas a encajar la música con el timelapse? Bueno, para mí la música es casi más importante del timelapse, sí, porque ¿no? Aunque el timelapse sea espectacular, si le pone una música que nadie quiere escuchar, miran 2 segundos y se van, porque odian la música y no va con la música no va con el timelapse, no te da la misma sensación que tú quieres dar. Entonces, sí, la música es muy importante cuando hace film o como hace el video eso de timelapse. Entonces, a la vez me toma como 2 semanas para encontrar una música. Antes tenía, bueno, también ahora, pero tengo un amigo que es compositor. Ajá, entonces, qué bueno. A la vez le digo, mira, necesito música por ese vídeo. Entonces, ahí trabajamos juntos y hacemos la música. Él hace la música por este timelapse. Entonces, ahí hay una ventaja que tú vas a hacerlo. No, lo que te da la gana, sino si también claro. Buscar música, encontrar lo que te gusta, y porque al final si la música ya está hecha, el timelapse que va alrededor de la música, sí. No al revés. Entonces, si hay alguien que te hace la música, mira este timelapse, entonces hace la música con el timelapse, pero sí. Mucho tiempo, porque esa situación que se da muchas veces de que tú tienes una música que te gusta y resulta que el trozo bonito de la música dura más o menos que tu timelapse y tienes que empezar a recortar o a ver cómo haces para rellenar ese tiempo que falta hasta que tenga ese cambio de ritmo de la música y no es sencillo encajar todo eso, sí. Pero desde luego te da muchísima ventaja el hecho de tener una persona a la que le puedes decir, mira, yo quiero una música que transmita esta sensación y que además dure 10, 15, 20 segundos, lo que sea. Y, jolín, eso es una grandísima ayuda. Sí. Hablamos antes del tema de almacenamiento, de cuánto ocupa un archivo RAW, cuántos gigas, bueno, rehago la pregunta, ¿cuántos teras ocupas tú cada año solamente para hacer timelapse entre archivos RAW, JPGs, el vídeo en sí, más o menos? Cada año. Depende del año, pero yo creo que voy 6 terabytes por lo menos al año. Uf. Yo tengo total... Hice la cuenta un par de meses atrás, era como 96 terabytes de disco duro tengo, de archivo. Y, madre mía, sí, porque no borras nada, lo guardas todo, ¿no? Imagino que hayan pasado 10 años y sigues teniendo el archivo RAW. Guardo todo. Acabo de, por ejemplo, cuando tengo trabajo de los clientes, ¿sí? Que al final que son vídeos que yo no voy a necesitar en el futuro porque no lo puedo usar, lo que hago es guardar el vídeo y cancelar todo el RAW. Después 5 años, porque así en los 5 años el cliente necesita, mira, necesito que esto cambie. Entonces, bueno, los 5 años puedo hacer eso. Pero al final dejo el video final y quito los RAW, porque al final me quita mucho espacio en el disco duro. Y final gasta más en disco duro que en cámara. Te lo digo, haciendo timelapse eso es... No me extraña. Encima está caro el almacenamiento, los discos duros, que sí, me lo creo. Sí. Muy bien. Y una vez que tenemos cogida ya esta técnica, que estamos más o menos cómodos haciendo estos timelapse, ¿se puede complicar un poco más? Antes tú hablabas de esa transición de día a noche o de noche a día. Cuéntanos un poquito en qué consisten, así un resumen, y cuál es su dificultad, porque son tan complejos de hacer. Bueno, esto la llaman Holy Grail, o sea, el Santo Graal de los timelapse, porque antes era tan difícil que era como buscar el Santo Grial. entonces, bueno, ahora hay dos modos para hacerlo. Uno, la versión manual, entonces empieza con una exposición, una apertura y un ISO. Y cuando empieza a variar la luz en el día, empieza a cambiar la exposición tú manualmente y después cambia el aviso. Y esa es la versión más difícil porque eres tú que controla, entonces tienes que estar cuidado al mover la cámara y todo eso, pero eres tú que controla, entonces tú tienes el control de la luz. Entonces, te fijas en el exposímetro de la cámara, imagino, ¿no? Según va bajando, sí, va subiendo tú el tiempo. Sí, o mira el histograma, sí, o mira el exposímetro, o los dos. Entonces, cuando ves que baja de una de un punto, o de 0.5, algo así, cambia la exposición para volver a cero, por ejemplo. Y sabe que quiere el timelapse así, a este el nivel de exposición, y te lo queda en ese nivel todo el tiempo. Y si varía algo durante la noche o durante el atardecer, eres tú que controla cuánta exposición dar o no. Entonces, tiene más creatividad en este punto de vista. También en timelapse un poco más difícil cuando hay contraste, es mejor hacerlo manual porque la cámara, si es en automático, no sabe si poner la exposición en el punto oscuro o en el punto claro. Por ejemplo, el año pasado estaba haciendo un trabajo en Lanzarote, uh-huh, y quería un amanecer dentro de una grotta. Ya. Yeah. Entonces allí tiene la grotta con un slider. Tiene la grotta toda oscura. Afuera el amanecer, entonces vea, cuando empieza la noche y después es súper iluminada el arco de la grotta. Entonces allí, si deja la cámara hacer el suyo, te va a ser un desastre, claro, porque no sabes si a ir por la exposición de la grotta o la exposición de afuera. Uh-huh. Entonces, y ahí va creando mucho flickering. Entonces, en este momento es mejor usar el manual. Entonces, tú tienes el control y tú sabes qué está haciendo la cámara. Pero claro, tienes que estar las 2 horas o las 3 horas o lo que sea pendiente con el dedo siempre cambiando. Uf. Sí, hay como la media hora, 20 minutos, media hora antes y después del amanecer, que son las más... Los que la más estresantes, más, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Y después hay la versión en automático, que es en prioridad de abertura, de diafragma, que nunca he usado hasta que compré Sony. Antes, uh-huh, tenía una Canon 6D y intenté a ver qué tal, si se puede hacer algo. No, un desastre. Demasiado flickering y no podía hacer nada. Entonces, da cuando empecé a usar Sony, que tiene esta cosa de la exposición gradual, sí, confío mucho en la cámara. Entonces, la mayoría de la vez que hago amanecer o atardecer, lo pongo en prioridad de apertura. Y entonces, un F4, ISO auto, y lo pongo mínimo 100, máximo 3200 o 800. y también hay una opción en la Sony que esta opción me ha dado la gana de hacerlo en prioridad de apertura, se llama en inglés mínimo shutter speed, no, ISO mínimo shutter speed. Entonces, sí, le dice a la cámara que cuando llega a 4 segundos de exposición empieza a hacer el ramping de lo ISO. A subir el ISO, sí. Exactamente. Porque antes era al revés. Antes subía la ISO y después subía la exposición. Entonces te queda un timelapse con mucho ruido porque llegaste, claro, a 6400 ahí de cuando empezaba. Y entonces con esta opción el timelapse al amanecer, al atardecer es mucho más fácil porque al final la cámara que hace todo la deja allí. Tiene que confiar en la cámara también. Claro, sí, sí. Tienes que aprender cómo funciona, porque al final, sí, lo intentas la primera vez, pero si no sabes cómo funciona la cámara, va a ser un desastre igual. Entonces, uh-huh, hay que hacerlo, repetir, hacer errores, pero bueno, sí, al momento así es mi flujo de trabajo en el atardecer. Muy bien. Y estaba revisando los temas que hemos tratado en el podcast y hemos hablado de viajes, hemos hablado de objetivos, de herramientas de iluminación, y yo creo que excepto en el primer episodio, que fue la presentación del podcast, y el episodio reciente que grabamos con Javier Martínez Morán, hablando de cómo generar ingresos con fotografías, creo que en el resto siempre hay alguna tentación para gastar dinero, ¿no? Y esta, obviamente, no iba a ser menos. Lo has mencionado tú antes, el tema del slider. Cuéntanos qué es un slider y para qué sirve y qué te aportan tus timelapse. El slider è algo che ti dà mucho más dinámica al timelapse, perché al final il timelapse lo pone un tripode e la camera già vede algo in movimento, però si quiere darle algo más, cinematico, usa este slider che io tengo, uno slider che è di 1,50 m, lo puoi assemblar, lo puoi comprare fijo, e entonces questo slider tiene también un motor con computer che si muove cada foto. Grazie a este motor che si muove cada foto, te dà questa sensazione di movimento. Perché sì, se lo vede, si muove cada 15 secondi, non so che sta facendo. Però una vez funziona va... de verdad? Entonces, una vez però che lo vede compilato, lo vede hecho un video, se vede tutto questo movimento. E lo slide può essere come un movimento o tre movimenti o quattro. Que al final derecha, izquierda, después hace el panning, se mueve rodando, ¿no? Y el tilt, que para arriba para abajo. Entonces te da tres ejes. Y eso te da aún más movimiento dinámico en el timelapse. Entonces, si quieres enfocar en un árbol, que entonces tienes que mirar el árbol en todo el timelapse, se mueve los slides a la izquierda y más te mueve la cámara para arriba. Entonces sí, pero también tienes que estar cuidado a no usarlo demasiado, porque si lo usa demasiado, se pierde esta magia que te hace. Y también el tipo de movimiento, no todos los movimientos son bonitos de ver. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el movimiento que los sliders que va de la derecha a la izquierda, pero la cámara se mueve de la izquierda a la derecha. Entonces te da un efecto de parallaxe. En vez de ser al revés, de la derecha a izquierda, y la cámara se mueve de la derecha a izquierda también, el movimiento de los sliders no se nota mucho como al revés. Entonces también hay que saber un poco qué movimiento hacer. Claro, si es que al final ya componer una fotografía única es muy complicado. Si encima le metes el movimiento del slider, que tienes que pensar lo que tú decías, ¿no? Si es de derecha a izquierda, adelante hacia atrás, ¿qué elementos pones aquí o allá para cuando empiece o cuando termine ese movimiento del slider? Sí. Ya la cosa se complica por 100. Sí, porque también tienes que darte cuenta si tiene algo enfrente de la cámara, porque si haces un timelapse con los slider y está en un mirador... El movimiento no se ve nada de movimiento. Claro, no se nota. Entonces necesita algo muy cerca de la cámara para ver el movimiento. Y veo mucho timelapse a la vez que sí, están con los trípodes muy alto, entonces el movimiento no se va a ver mucho. Claro. Entonces sí, hay mucho que pensar cuando empieza a poner el movimiento. Y ahora compré algo nuevo que es para enfocar. Entonces, te enfoca y desenfoca durante el timelapse para crear esto. Por ejemplo, si está muy cerca a un palo o a algo, claro. Enfoca en el palo primero y después, cuando te mueve, enfoca atrás. Me está explotando la cabeza ya, porque entonces, a ver, tenemos una foto. Combinas varias fotos en el tiempo y tienes un timelapse. Si además le añades movimiento, tienes ya otra dimensión más. Ajá. Si encima, bueno, eso en un eje, porque hablabas de tres ejes, pero ya encima también el enfoque. O sea, ya es que eso ya sí que rizar el rizo y si lo de antes no era sencillo de hacer y ahora tenía compleja, ya estamos llegando a un nivel que, vamos, bastante complicado. Hay mucho nivel aquí de locura. Llegar a eso y encima otro accesorio más. Así que pido perdón por tanto accesorio que hace falta comprar. Si os ha gustado esta técnica, por favor, poquito a poco, tampoco os vayáis comprando a lo loco. Aquí son 10 años que estoy haciendo esto, entonces sí, ¿no? Poco a poco agregando cosas. Y al final, para hacer un timelapse con una cámara en el trípode, tampoco te hace falta mucho más de lo que solemos tener ya. No sé, como mucho un intervalómetro si no tienes ya, pero vamos, poco más. Pero para hacer esta fotografía con este timelapse con un slider sí que te hace falta ese aparato. ¿Alguna recomendación así muy sencillita de modelos o algo que tengamos que tener en cuenta a la hora de comprar un slider? ¿De tamaño, de peso, de no sé? Bueno, del tipo de slider depende también mucho de lo que quieres hacer tú. Si estás en la ciudad, si quieres ir caminando por 5 horas en la montaña. Entonces, yo siempre recomiendo algo que se puede montar, desmontar. Sí. Si necesita un slider de 50 centímetros, pues tiene el 50 centímetros. Si quiere un metro, agrega dos palos y tiene un metro. Ah, que sea modular entonces, ¿no? Ese sea modular. Eso uh-huh. es lo que me gusta a mí. Pero, purtroppo, no hay muchísimo en este momento. Yeah. Había uno que tengo, pero se fue a la quiebra. Uh-huh. Entonces, ahora no hay mucho. Pero ahora, para empezar, es un poco difícil. ¿Lo que compraste tú? ¿Cómo se llama lo que compraste tú al final? Porque eso no parece mal por empezar, la verdad. Porque el precio está bien. Sí, esa es un Zeapon. Eso. Eso no, sí, ¿ves que funciona bien? Sí, es, a ver, este tiene la parte buena de que es muy pequeñito y lo que hace es, para tener un recorrido largo del movimiento, se desplaza la cámara sobre el caminito que tiene el propio slider, pero luego también el slider se mueve respecto a su base. Mm-hmm. Si lo pones en el suelo, lo pones sobre el trípode, y entonces ganas mucho más recorrido del que tienes aparentemente con el tamaño del slider. Exacto. Pero tiene la parte mala de que es bastante pesado. Es muy robusto, pero es muy pesado. Entonces, para determinadas rutas se puede hacer un poco largo de llevar. Sí, mira, yo hasta el año pasado podía decir que el Rhino Rove Pro, sí, que es un kilo de slider, es que es muy poquito. Son 90 centímetros, uh-huh. es como traerte un trípode más y ya. Sí. Entonces, ese per viajar, para ir a la montaña, espectacular. De hecho, me lo llevé en Kirguistán cuando uh-huh. fue en el 2019, porque ahí en Kirguistán había que caminar 5 o 6 horas a 4.000 metros y con los slider que me pesa 7 kilos no voy a llegar. Entonces me llevé este y no tuve ningún problema. Pero no sé qué pasó. Ahora no lo podría recomendar porque va saltando fotos. Entonces no sé Anda. Qué pasaba. Me puse en contacto con los chicos de la Rhino y me mandaron como 3 slider nuevos, uh-huh. Porque cada uno tenía el mismo problema. En práctica lo que hacía era tener un hueco entre fotos. Entonces uh-huh. el intervalo no era fijo. Era 3 yeah. segundos, 3 segundos, 3 segundos, 5 segundos. 3, 3, 3, 5, ¡Ostras! 10 segundos. Entonces si tiene nubes se va a notar muchísimo. Claro. Entonces, bueno, eso era un slider que para mí era perfecto para empezar, porque no costaba tampoco mucho, ligero, muy sencillo para usar porque tenía la app, pero bueno, ahora tiene este problema. De hecho, no lo uso desde el año pasado, lo tengo ahí tomando polvo. Muy bueno para vídeo, pero bueno. Ya, yeah, claro, bueno, al final lo que decías tú también, si no vas a caminar mucho, con el que tienes grande, el que es modular. Sí, el Dynamic Perception que tengo yo. Ese va súper bien. Mm. El que tengo yo, ya digo, es el... Voy a mirar ahora el modelo porque no me acordaba. Zeapon Micro 2 Plus, que tiene motor, porque también hay una versión sin motor. Y está bastante bien. Cuesta 500 euros. Es la... Que el problema de los sliders es que costan. 500 euros es barato sí. para unos sliders. Sí, normalmente un slider complejo, de todo, te puede costar como 2.000 euros. Uh-huh. Pero sí, porque al final tiene un computer, tiene motores, tiene... O sea, es una máquina bastante compleja. Sí, no es sencilla, ¿no? Y luego encima también la conexión con el móvil para configurarlo. Uh-huh. O sea que sí, que es un sistema bastante, bastante complejo. Uh-huh. Muy bien. Y comentabas también antes el tema del Hyperlapse. ¿Qué diferencia uh-huh. entre un Timelapse y un Hyperlapse? Bueno, si quiere hacer movimiento y no quiere comprar un slider, el Hyperlapse es perfecto para crear este movimiento. Porque al final, haces tú de slider, ¿no? Exactamente, tú eres el slider. Lo que hace realmente es hacer una foto cada paso, o entonces eres tú que te mueves con la cámara. Uh-huh. Entonces depende de cuánto movimiento puedas hacer, te puede mover como 5 centímetros cada foto, te puede poner 50 centímetros cada foto. Mi Hyperlapse más largo fue de 1 kilómetro, o 1 kilómetro Ostras. Y medio. En Lisboa, ¿sabes el puente de Lisboa? Sí. Me tomó como 2 horas para hacerlo. Me movía cada 50 centímetros. Entonces, necesita un punto fijo que tiene que enfocar en el Hyperlapse y tenerlo fijo en todo el tiempo. Entonces, tiene que estar siempre preciso toda la vez. Entonces, más preciso está en el Hyperlapse, más fácil va a ser después estabilizarlo. Uh-huh. Por ejemplo, estando en la ciudad, que puede hacer una hyperlapse decibeles, por ejemplo, allí te puede mover como 20 metros, algo así. Y en 20 metros puedo hacer como 300 fotos y enfoca, por ejemplo, en una ventana. Entonces, en el recuadre de la cámara, como el cuadrado, enfoca el mismo cuadrado en la misma ventana. Entonces, ahí fijo todas las fotos, va a ser el mismo encuadre. Y tienes que estar cuidado que la ventana sea siempre el mismo punto. Que coincida. Toda la foto. Y si hace un error, empieza otra vez. Claro. Vuelvo otra vez un kilómetro para atrás y... Exactamente. Y esa secuencia de fotografías, ¿las haces tú a mano o configuras igual que si fueras a hacer un timelapse y la cámara va haciendo una foto cada 5 segundos? No lo sé. Normalmente uso un intervalo más externo. Entonces yo pongo desde 15 a 10, hasta 10 segundos. Entonces estos 15-10 segundos me da el tiempo para moverme y para enfocar otra vez. Y pongo un intervalómetro si hay nubes, así que el movimiento es siempre constante. Porque si lo haces tú, tienes que estar cuidado de ser muy uniforme o muy... Muy preciso, sí. Muy preciso, porque si no se va a ver la diferencia de movimiento en la nube. Hay como un gap, un hueco ahí entre foto y foto. Pero si no hay nubes, pues puedes hacerlo tú tranquilamente con... a mano. Qué bueno. Y, a ver, es una técnica súper compleja, pero esto es un podcast de fotografía nocturna. ¿Has hecho alguna vez un hyperlapse nocturno? No, no lo he hecho todavía, pero es que eso sí necesita encontrar un lugar donde puede usar, que sea siempre al mismo nivel, por mucha distancia. Y sí, bueno, es bastante difícil porque se puede hacer con un castillo, quizá quiero hacerlo con un castillo porque sería muy chulo ver la Vía Láctea y un hyperlapse con un castillo, pero sí, nunca he probado. Lo he visto un chico en Estados Unidos ha hecho un hyperlapse en la noche, pero dura dos segundos porque lo he hecho mucho más rápido. Sí, te toma mucho tiempo porque va a estar 5 horas haciendo hyperlapse. Ahí sí, hace un error, no puede volver atrás. Tiene que volver el día siguiente. Sí, sí, eso es. No te vale para nada. Es mucho complicado. Ah, no, espera. He hecho un hyperlapse en la noche. Anda. El último trabajo que he hecho por Netflix, el director quería un hyperlapse de esta casa, que era la casa de lo malo de lo show. Y tenía que hacer un hyperlapse subiendo las escaleras de la afuera durante la noche, que se veía también el movimiento de la estrella atrás de la casa. Uno hizo. ¿Lo podemos ver en algún sitio ese hyperlapse? Sí, en Netflix está, ¿cómo se llama el show? Bienvenido en Eden. Bienvenido al Eden, puede ser. Sí, ese, este show. Y ahí, creo que lo pusieron, eso time lapse ahí. Hay bastante hyperlapse y timelapse en que es allí. Qué guay. Muy bien. Y lo hemos comentado varias veces durante el episodio, tu canal de YouTube con tus blogs, con tus tutoriales de cómo hacer un timelapse, tus recomendaciones de equipo. Cuéntanos un poquito cómo encontrar primero tu canal, y aunque dejaré el enlace en las notas del programa, y qué contenido tienes ahí, más o menos para que la gente se pueda hacer una idea de lo que se puede encontrar. Bueno, mi canal se llama como mi nombre, Mattia Picchi, ahí sin sencillo. Si se me busca mi nombre, ahí lo va a encontrar en YouTube. Y empecé poniendo solo video timelapse, entonces mostrando lo que hago. Y desde 2020 empecé a hacer un poco de vlog, un poco de tutoriales, que tenía mucha pena cuando empecé, que tomaba a ver si... pero bueno, empecé a dar un poco de tutoriales y sí, a documentar también la salida que voy haciendo aquí en España o afuera, pero en inglés. Lo empecé en inglés, mucha gente que me seguía antes era inglés, entonces bueno, vamos siguiendo hacerlo en inglés. Y nada, ahí estoy. Intento poner un vídeo cada semana, pero a la vez se puede, a la vez no se puede. Claro, no es fácil. Sí, esto de los vlogs me gusta bastante porque ves qué hay atrás de un timelapse o de dos timelapse, porque al final sí, te va en otro lugar para hacer 10 segundos de vídeo y va a ver que bueno, hay mucho de lo que parece. Claro, porque por ejemplo tú publicas un timelapse de el atardecer en el Midi d'Ossau, por ejemplo, que es el del último blog que has subido, pero esos son, no sé, 10 segundos, 15 segundos, pero lo que dices tú, hay que llegar hasta allí con una mochila que pesa, no sé, 10, 15 kilos, subiendo durante 2 horas y media, hacer noche allí, incluso llegar hasta pasar frío, o sea que al final no es tan sencillo como parece y esos 10 segundos, 15 segundos tienen muchísimo trabajo detrás. Exactamente, sí. Y luego ahí tienes tus tutoriales, cuentas también cómo haces los timelapse, pero si alguien quiere aprender un poquito más, también vendes un libro, ¿verdad? Que lo tienes en tu página web. Sí, durante la pandemia no sabía qué hacer, porque como no había mucho trabajo, entonces bueno, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro. Entonces sí, me puse a escribir un libro que es como una guía de cómo hacer timelapse, de todo lo que yo he aprendido en los últimos 10 años haciendo timelapse, lo puse allí. Entonces hay técnicas de cómo hacer timelapse, postproducciones, de cómo planificar y todo eso. Y está en inglés, italiano y español. Pues tres idiomas, las tres idiomas que puedo hablar están allí. Que no son pocos, hay para elegir. De todas formas, comentabas antes el tema del inglés en tu canal de YouTube. Es muy sencillito de seguir y además están también los subtítulos, o sea que no hay Sí. ningún problema, así que Es a ver qué verdad, onda. pongo subtítulos también en italiano y español, porque como que tengo también muchos seguidores españoles, así que si alguien no sabe inglés, puede leer en español. Eso es. Y luego, otro paso más allá para aprender contigo. ¿Tienes alguna clase particular o algo así que puedas hacer, pues eso, más de tú a tú, ¿no? Sí, también hago estos talleres privados. Ya he hecho varios en atardecer, también hasta time lapse, si alguien quiere hacer hasta time lapse, o solo de postproducción. Entonces, si alguien tiene su time lapse, pero no sabe dónde empezar a editar, bueno, Algo muy algo normal. exactamente. Allí voy explicando cómo hacer toda la postproducción en Skype, por ejemplo. Así en tu propia casa, en calzoncillo, y hace tu trabajo conmigo. Sí. Muy bien. Y también hago a la vez taller de 5 personas, de un grupo de 5 personas. He empezado este año a organizarlo, y ya tuve uno o dos, y creo que voy a seguir haciéndolo también el próximo año, como que me gustó bastante. Que bueno, pues ya sabéis, si queréis aprender con Matías, habéis visto que tiene un montón de opciones. Y si alguien quiere ver tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Cuál es tu página web, redes sociales? Me puede encontrar en YouTube, Mattia Vicky, en Instagram, Mattia Vicky, y en mi sitio web que es mattiavickyphotography.com, y en Twitter y en Facebook, siempre Mattia Vicky. Busca Mattia Vicky, me encuentra seguro. En cualquier sitio, vale. De todas formas, dejaré los enlaces en las notas del programa para que lo tengáis a mano. Y nada, Matías, terminamos ya. Me ha encantado, de verdad, charlar contigo, hablar de cómo haces tus timelapse, de todo lo que hay detrás de ese espectacular trabajo que haces. Y muchas gracias, de verdad, por haberte pasado por el podcast para hablarnos de todo tu trabajo. Ah, muchas gracias a ti. Fue un placer hablar contigo y explicar todo de esto de timelapse. Genial, Matías. Cuídate, un abrazo. Un abrazo, gracias. Y hasta aquí este episodio en el que hemos visto cómo hacer un timelapse nocturno. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.